Bien, amigas y amigos, bienvenidos en todos una vez más al Inquisidor Ilustrado, el podcast de mitos, leyendas, hechos insólitos y muchos más. Ya estamos sobre las barreras de las 3.000 reproducciones. Don Rufino Segovia, tenemos participaciones en México, Colombia, vea, aquí mismo en Venezuela, a través de otras plataformas, España, sobre todo España, Chile y muchos países de habla hispana, y los números siguen creciendo. Recuerden que usted puede suscribirse a través de las plataformas como Google Podcast, puede descargar la aplicación y suscribirte, búscanos como El Inquisidor Ilustrado. También nos puede buscar a través de iVoox.com, la mayor plataforma de podcast en español, y suscribirse también por esa plataforma y seguirnos. También Castbox.fm, entre otras más, o simplemente nos puede seguir en el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. También puedes conseguir en la plataforma de Radio City, la plataforma del Telegram. Quiero agradecerle muchísimo pues, a todos los que nos han distribuido nuestro contenido y nos han también ayudado la audiencia a aumentar. Este es el Inquisidor Ilustrado número 47 y la 19ª entrega de Leyendas del Táchira. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Buenos días, don Rufino Segovia, periodista de los años 70, ¿no? Hola, don Plácido, ¿cómo estás? Preparado una vez más para hacer un recuento de lo que plasmó la historiadora Lolita Robles, que nosotros no pretendemos plagiarle. Simplemente hacemos un recuento y un análisis de lo que ella consideró que era parte de la estructura cultural de los pueblos. Correcto, Rufino. Ya este es el Inquisidor Ilustrado en relación con Leyenda del Táchira, es el número 19. Ya tenemos 18 entregas. Esta es la 19ª entrega de Leyenda del Táchira y todavía nos queda para llegar a Córdoba. La Córdoba vendría siendo como la 21ª entrega de el Inquisidor Ilustrado. Así que vamos a tener paciencia, Rufino, que ya llegará el punto de nuestro querido gentilicio. ¿Qué leyendas tenemos para hoy, Rufino? En esta oportunidad vamos a hacer una referencia de los hechos que ocurrieron, según Lolita Robles, en el municipio García de Hevia, o La Fría, concretamente. La Fría, concretamente, ¿no? Podríamos empezar con Mis padres me esperaban. Esa es la primera leyenda que tenemos para el día de hoy. La primera leyenda que está pautada para el día de hoy. Correcto, Rufino, pero quería hoy la participación, aparte de tu persona, tengo la participación del profesor Alexis Mesa, que nos está haciendo las veces operador en este Inquisidor número 48. Vamos a agradecerle, bueno, de corazón, primero por la prestación de los estudios, la Sabrosita 95.5, y bueno, también por esa disposición de contribuir con el desarrollo de este podcast que es de misterios, mitos, leyendas y mucho más. Bueno, Rufino, entonces vamos a empezar con la primera leyenda, que dice: mis padres me esperan, ¿no? Esperan. Mis padres me esperan. Eso es lo que dicen muchos jóvenes actualmente. Suéltalo. Exacto. Bueno, mira, Plácido. Una tarde luminosa, Miguel salió de viaje, dejó atrás a la grita y fue descendiendo por la carretera ondulante entre montañas, vegetación y piedra. Poco a poco, después de pasar Ceboruco, oscurecía. Los rayos del sol se desvanecían entre las nubes anaranjadas y casi de inmediato las figuras se iban tomando borrosas en una semipenumbra. Él vio a su derecha a alguien que le agitaba la mano y le pedía que se detuviera. Era un niño de unos 11 años que vestía uniforme y al hombro llevaba un morralito. Miguel paró la camioneta y le indicó por señal que se subiera. Correcto. El muchacho abrió la puerta y se sentó a su lado, musitando un buenas tardes. Miguel contestó el saludo. Buenas tardes, joven. ¿A dónde va? A Valera me esperan mis padres. ¡Qué casualidad! Yo también voy para Valera. Mañana tengo que hacer una diligencia. ¿Viven allí tus padres? Sí, señor, contestó el niño apresurado. ¿Qué estudia? Estoy comenzando el bachillerato. Este año me fue muy bien. Felicitaciones, le dijo Miguel al niño. Gracias. ¿Estará muy feliz? Sí, señor, pero más lo están mis padres. El niño hablaba con soltura y Miguel estaba realmente muy contento de haberlo encontrado. Así el viaje sería más distraído y de nuevo preguntó, ¿cómo te llamas? Gabriel González. Para servirle, dijo el niño. Gracias. Muchacho, mi nombre es Miguel Guerrero. También soy de Valera. Vivo en La Grita desde hace un año. Se había hecho completamente de noche, estaba muy oscuro y a lo lejos se oía el aullar de los perros. Pronto llegaremos al cruce de la carretera de La Grita. Después de dos curvas, cruzamos a la derecha. Estaban llegando a la curva de Las Pavas. Miguel siguió hablando, salió de la curva y enfiló hacia la fría. Si quieres tomar algo, nos podemos detener un momento. No, obtuvo como respuesta y preguntó, ¿me escuchas, Gabriel? Miró a su derecha y el muchacho se había esfumado. ¡Qué raro! Muy preocupado siguió su viaje, pero no le quitaba la imagen de Gabriel. Se preguntaba, ¿quién será? ¿Por qué desapareció? De regreso a La Grita estuvo preguntando a varias personas y alguien le comentó, debe ser uno de los muchachos del Liceo Militar Jauri. Sí, llevaba su uniforme y me dijo que había salido muy bien. ¿Pero por qué desapareció? Porque ya no es de este mundo, le respondieron. Quiere decir que es un espanto. Bueno, no es un espanto realmente como tal. Es un alma que vaga queriendo llegar a algún sitio. Cierto, me dijo que me esperan mis padres. Como él, había muchos jóvenes que viajaban por la carretera de La Grita hacia La Fría. Se le han aparecido a varias personas y siempre mencionan el lugar a donde iban. ¿Por qué? Le preguntó Miguel. El 9 de junio de 1984 salió el autobús del liceo por esa vía, del Liceo Militar Jauregui de La Grita, por supuesto. Pese a que iba despacito, el mecánico o los mecánicos lograron percibir que tenía una falla mecánica del autobús, sin embargo se fue de viaje. No tomaron en cuenta esa recomendación. Cuando iban llegando a la curva de Las Pavas, el autobús se salió de la carretera. Se volcó, se incendió, casi todos murieron carbonizados. Ahora ya comprendo, dijo Miguel. Los muchachos seguirán apareciendo a los choferes que transitan solo por esa carretera. Desean saber el porqué de ese absurdo accidente. Ese fue... ahí murieron muchos niños. Ahí termina la historia. Ahí termina la historia. Ahí murieron muchos niños. Fue un accidente... ¿En qué año fue eso? En el 84. En el 84. Fue el accidente más terrible que se conoció en el momento, ¿no? Don Rufino, pero estamos hablando acá del municipio, que hubo un accidente donde un bus que... autobús que iba hacia la ciudad de Rubio se precipitó por la montaña de acá de la salida del cementerio ahí donde es acá la ratona también, fue un accidente donde murieron muchas personas, ¿no? Sí, ahí. Eso fue en el 88, si no me equivoco. Sí, ahí, eso fue lo que llaman la Cuesta de la Ratona. Ahí fallecieron 7 personas. Rufino, en resumido, para resumir el relato, sí, porque me gusta resumir después de la lectura, así como una paráfrasis, es un joven que se le presenta a un chofer, ¿no? En la carretera. Exacto. Y entonces dice, mi padre me espera, el niño como que desaparece, sí, eso es correcto. Y posteriormente, pues como siempre, el típico desenlace de doña Lolita Rolemora es que la persona que le pasa esto, pues no es del sitio, y siempre hay alguien que se lo explica y entren a darse cuenta qué es lo que va sucediendo allí con eso. Hay una parte importante del cuento que es lo que me llama la atención, que es que pese a que saben que existen fallas mecánicas en el vehículo, se arriesgaron a salir. ¿Eso pasó en el año 84? Y claro, estamos en el año 2023 y créame, don Rufino Segovia, que siguen existiendo ese tipo de problemáticas todavía, porque hay choferes y han habido accidentes, y sobre todo en la autopista regional del centro acá en Venezuela, y las principales autopistas en la Troncal 5 acá en la región de los Andes, la autopista de los Llanos, la autopista Oriente, que existe ese tipo de accidentes por lo que estamos leyendo acá y que sucedió en el año 84. Impericia, falta de mantenimiento y muchas cosas más. ¿Cuánta vida no se pudieron haber salvado por simplemente una imprudencia, ¿no? Bueno, y es que la unidad era propiedad del Liceo Militar. O sea, no era alquilada, no era un transporte exactamente, público. Exactamente, con más razón tenían, exacto, deberían haber hecho mantenimiento. Rufino, otra cosa que podemos observar en esta lectura es que volvemos y tenemos las mismas carreteras. ¿No te has dado cuenta que últimamente las leyendas han sido en carreteras? Sí, Lolita siempre centró su relato en carretera. Siempre que el manco, que el estropeado, que la perdida, que la perdida en el sentido. Pero será porque eso viene del camino real, como antiguamente se decía, como que las personas en el camino real tenían que conseguir algún espectro. Bueno, sí, eso es producto de esa que se fue formando a través del tiempo, como en el llano, por ejemplo. Correcto. En el llano te hablan del silbón, te habla de la bola de candela, te habla del cojito, ¿sí? Porque allá están centrados. Aquí Lolita Robles centró su relato. Es más que todo, como tú dices, en carretera. Carretera, porque yo digo, Rufino, perdona la interrupción, porque es como que las vías principales, en este caso anteriormente, los caminos reales, ¿no? Eran producto de muchos espantos y apariciones del vulgo común, de las personas que decían que les aparecían esos espantos. Yo creo que eso, a medida que fue avanzando la cultura, pues en vez de camino real ya fue un camino de tierra, y después de camino de tierra pasó a una carretera y posteriormente a una autopista, pero en el colectivo siguió manteniéndose que en los caminos se aparecen espantos, en ese caso, ¿no? Rufino, impresiones acerca de la lectura. Bueno, mira, lo mismo de siempre, lo que tú ya comentaste, es un niño que anda vagando, algunos se atreverían a decir que el alma del niño anda y se presenta y siempre el mismo cuento. ¿Te ha aparecido un ese tipo de espectro, Rufino? ¿Has tenido ese tipo de experiencia? No he tenido. ¿En tus 60 años de periodista no? No. Profesor, aquí hay picardía. ¿No te ha aparecido una guita de Rufino? No. Ahora, ni he tenido que saltar cerca tampoco. Bueno. Incluso, por si bueno, acaso, ¿no? Entonces, algún espanto. Ese fue el primer relato, ¿no? Exacto, sí, cómo no. Vamos con el segundo. Bueno, mira. Suéltalo, Alexis. Mira, Plácido, vamos en esta oportunidad a hacer referencia a lo que escribió Lolita Robles sobre la mujer de la termoeléctrica de La Fría. Según Lolita Robles, según el relato, esto ocurre una tarde-noche. Estaba oscureciendo, en el ocaso algunas nubes coloreadas de rosado, o lo que nosotros llamamos arreboles, se iban esfumando. Poco a poco las casas, la montaña y los árboles perdían sus contornos y se transformaban en masas oscuras. Carlos viajaba en automóvil de la grita a la fría. Tenía que estar a las 8 de la noche en una reunión. Iba despacio, atento a la carretera ondulante. De pronto detuvo su marcha. Al borde de la carretera estaba una mujer de apariencia hermosa. Y le dijo, buenas noches. Voy hasta la fría. Si lo desea, la puedo llevar. Gracias, estaba esperando que alguien me llevara, le respondió la dama. Entró al automóvil y se sentó en el asiento delantero al lado de Carlos. En las miradas de reojo estaban oscuros y no podían identificar sus facciones, que imaginaban muy bellas. Su voz era agradable y hablaron de varios temas. Cuando iban llegando a tierra llana, ella le dijo, me quedo por aquí, muchas gracias. No hay de qué, le respondió Carlos. Ha sido un placer conocerla. Me gustaría volver a verla. ¿A dónde vive? En una casa cerca del lugar en donde me encontró. Por allí estamos a su disposición. Gracias, la buscaré. Antes de que Carlos le abriera la puerta del automóvil, la mujer desapareció y Carlos tuvo la sensación de que los vellos de los brazos se le erizaban. ¡Qué extraña mujer! Debe ser un espanto. Y sintió un escalofrío. Carlos aceleró la marcha y unos kilómetros más adelante vio de nuevo a la mujer al borde de la carretera. Pero esta vez había crecido de tamaño. Aceleró y sintió frío de nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será esto? Se preguntaba Carlos. En la tarde que forma la carretera, o en la tarde que forma la carretera de la grita, la fría, con la que viene de San Cristóbal, se la encontró de nuevo. Esta vez había crecido mucho más. Solo vio su perfil y los cabellos ondulantes. Asustado salió a la carretera panamericana y aceleró de nuevo. Cerca de la termoeléctrica vio a la mujer. Esta vez tenía proporciones gigantescas. Su mano derecha se agitaba pidiendo que parara el vehículo y toda ella ondulaba su cabello. Carlos, preso de terror, apretó el acelerador y siguió en la loca carretera hacia la fría. Cuando llegó al salón donde estaban sus amigos, que le notaban que llevaba el rostro desencajado, pálido, nervioso y los ojos desorbitados. O se sentó en un sillón y perdió el conocimiento. Cuando hubo reaccionado, contó lo sucedido a un anciano que comentó: María Alejandra es una bellísima mujer que vivía cerca de la carretera La Grita, allí la carretera que conduce de La Grita a La Fría, y una noche se escapó de su casa para unirse con su amado Mosca, y cuando iban llegando a la termoeléctrica, el vehículo sufrió un desperfecto y chocó con un poste. Ella pereció en el accidente, ahí en el mismo lugar. Levantaron una capilla. Dicen que sus noches o que su deseo de llegar se aparece en las noches oscuras y asusta a los que viajan por esa carretera. Por eso la llaman la mujer de la termoeléctrica. Muy bien, ahí finaliza el relato, Rufino. Un resumen, Rufino, de la historia. Lo mismo de siempre. La carretera, la mujer asustada. Vuelve a aparecer la carretera como la mujer como creciendo, evento, ¿no? El hombre asustado. Usted sabe, Rufino, que en el podcast, creo que el podcast número 14, hubo también un la decimocuarta entrega de Leyenda del Táchira, hubo también un caso de una mujer que creció descomunalmente, persiguió a cierta persona y cuando llegó a la casa, el espanto desapareció. Es muy parecido a eso. Volvemos, sí. Tenemos el elemento carretera, ¿sí? Exacto. Volvemos y tenemos el elemento carretera, otra vez la imprudencia. Y yo esperaba que este desenlace tuviese como ejemplo, como estamos hablando de una termoeléctrica, pensé que iba a haber un cortocircuito, alguna cuestión así que fuese carbonizado la pareja, pero parece que vuelve y juega el elemento vehículo, el elemento choque, el elemento imprudencia. Sí, mira, Placio, yo puedo interpretar que Lolita Robles quiere resaltar en la letra chiquita o entre líneas que los hombres, nosotros los hombres, cuando van por carretera, cuando van por carretera y ven una dama y se emocionan y hasta se le viene malo, por eso que se paran, vienen y por eso que le llevan, se desencajan, pues, cuando claro, ven alguna dama. Aquí en Santana sucedió algo, se relataba algo parecido, ¿no? Correcto, Rufino. En relación con la dama que vuelvo y repito, pues se chocó el vehículo. Exacto. Usted sabe que o la mayoría de oyentes o de, que nos han seguido a través de Leyendas del Táchira desde la primera entrega, ya estamos en la entrega, repito, 19 con esta, se han dado cuenta de que Lolita Robles de Mora nunca inventó de ella misma esos relatos. Ella lo que hizo fue un compendio y le agregó esos matices literarios para hacerlo más bonito a cualquier oyente. Y de hecho se conoce, Rufino, como lectura juvenil, ¿no? Y es uno de los libros más emblemáticos que tenemos acá en nuestro estado Táchira. Prácticamente es referencia Táchira a nivel nacional. Doña Lolita Robles de Mora, pues siempre quiso plasmar en los relatos lo que le contaba la gente de los municipios, ¿sí? Y ella pues hizo un compendio, creo, Rufino, según tú me dijiste, hay otro libro, ¿no? Hay un segundo tomo del libro. Exacto, así. O sea que tenemos Leyenda del Táchira para rato, Rufino. Sí, porque, por ejemplo, de Córdoba, aparte del que está aquí registrado, plasmado, hay otra. Existe otro libro. No creo que Lolita haya visitado todos los municipios, con respeto que me merece, sino que ella la puso a trabajar. ¿Tú le dices que Lolita Robles de Mora inventa, Rufino? Así es. Bueno, es un objetable, ¿no? Así es. Bueno, en mi opinión, pues yo sí creo que esa señora viajó por todos los municipios y recogió de las historias, ¿no? Ajá, Rufino, sí que se puede ser, existen también vehículos fantasma, ¿verdad? O sea, vehículos que nadie los maneja, que se aparecen de manera repentina, así como anteriormente se aparecían caballos incluso. Bueno, sí, realmente sobre los vehículos no mucho Lolita Robles. Porque los vehículos ya eran propios de un pueblo. Es decir, no había credibilidad pues de un vehículo, porque es imposible que un vehículo estuviese por ahí solo rodando, ¿no? Pero bueno, se han visto casos recientes de vehículos que le llaman el carro de Drácula, ¿no? Suena chistoso, pero personas que dicen haber visto apariciones de vehículos, fantasmas. Es que sobre todo el término se le dio y se le da a aquellos conductores irresponsables que a alta velocidad han arrollado a alguna persona y desaparece. Y desaparece. Entonces hay vehículos fantasma, ¿verdad? Ajá, Rufino, ya para finalizar esta historia, el resumen de esta historia, podemos decir que entonces por cada accidente que existe en la vía existen fantasmas, Rufino. Siempre, cuando, por ejemplo, en el que tú dices que sucedió allí en la Cuesta de la Ratona. Acá en el municipio de la Cuesta de la Ratona. Sí, yo no quiero tocar ese tema. No nos toca todavía. Que por respeto, porque hay familiares, hay sobrevivientes de eso, ¿no? Claro, Rufino, pero recuerda que nosotros no lo hacemos por el amarillismo ni por el morbo, sino exacto, que eso es parte de la historia. Sí, sí. Por ejemplo, ahí se dice que sale una señora gritando, ensangrentada. Rufino, perdona, muchas veces esas historias de fantasmas muchas veces son producto de fantasía de las mismas personas que quieren hacer que eso suceda. ¿Me explico? Exacto, sí, así es. Vamos a suponer, hubo un trágico accidente X de 10 personas. Y siempre alguien dice, yo he visto los fantasmas, yo lo vi pasar por ahí, se apareció algo de blanco. Y muchas veces esas historias son falsas, aunque realmente todas esas historias que están ahí no las podemos comprobar, Rufino. Solo podemos tener el fiduciario de la letra de doña Lolita Robles de Mora. Claro, lo único que podemos comprobar es la fantasma que te salió allá cuando estaba brincando el solar, que llegó tarde, no sé, que no tenía la llave. Y a ti no te ha salido fantasma, Rufino. Vamos con... Ya esas son las dos leyendas del municipio. García de Evia. La Fría. Correcto. Vamos entonces... Una de San Simón. La de San Simón para terminar el podcast del día de hoy. Vamos, ¿cómo se llama la de San Simón? ¿Ese San Simón dónde es, Rufino? Ese queda llegando a Coloncito, se sube a hacia la derecha, hacia arriba. ¿Todo el tiempo por la derecha? Sí. ¿Cuánto tiempo? No tengo preciso porque no he ido concretamente a San Simón. Sé por dónde se sube, sí. Ahí en la redoma del toro de Coloncito. Ahí está. Bueno, Rufino, vamos a empezar entonces con la leyenda de San Simón, que es, dice que es Coloncito subiendo como una hora, ¿no? Sí, no tengo preciso porque... Bueno, mira, hablamos de la huella del diablo. Otro relato más de Lolita Robles, pero esta vez el escenario es San Simón. San Simón, empecemos bueno. Entonces. Suéltalo, Alexis. Muy cerca, al pie del pueblo de San Simón, está una piedra grisácea, de gran tamaño. En la parte superior es plana como una mesa. Al verla nos imaginamos una piedra de sacrificios, quizás utilizada en épocas remotas por nuestros aborígenes. Muchas leyendas se han tejido a su alrededor. Cuentan los vecinos más ancianos que hace muchos años espantaban allí y que nadie quería llegar o salir del pueblo después de ocultarse el sol. Allí a su alrededor se escuchaban lamentos y voces y se sentían que alguien estaba junto a la piedra. Algunos decían que han visto un hombre a caballo que se perdía en esos lados. Un día lo persiguieron y como siempre se esfumó al llegar a la piedra. Transcurre el tiempo y los vecinos decidieron estar al acecho y cuando saliera el caballo con su jinete perseguirlo con agua bendita y cruces porque suponían que se trataba del diablo. En efecto, vigilaron escondidos desde un árbol cercano a la piedra y al vislumbrar la sombra y sentir los cascos del caballo, salieron en persecución echando agua bendita en cruz y rezando. La sombra salió a galope y fue tanto lo que ocurrió al sentirse perseguido que sus cascos echaban chispas y al tropezar con la piedra soltó una llamarada, una tea encendida que llegaron hasta la piedra y la salpicaron con agua bendita tratando de controlar la candela. Asombrados, vieron marcada la huella de la pata derecha del caballo. Rezaron y pasaron un tiempo, llevaron en solemne procesión la imagen de la Inmaculada Concepción, que colocaron sobre la piedra del diablo. En el lugar estaba sentada y marcada la huella del caballo. Rufino, algo que puedo observar de esta historia es el marcado, la marcada fe católica, ¿no? Ahí hay bastantes elementos católicos. Estamos hablando de procesiones, estamos hablando de agua bendita. Faltó que hicieran la misa en la piedra, ¿no? Producto de una piedra gris con la marca de la huella del diablo. ¿Por qué se decía que era el caballo del diablo, Rufino? Bueno, porque según el relato que aquí nos dice Lolita, echaba chispa con los cascos. Pero si utiliza herradura en el pavimento, es normal que sí, bote chispa, lógico, ¿no? Pero ese es producto precisamente de un relato para darle sabor a la leyenda. O ¿no? Hacerlo más picosito. Pues. Exacto. Correcto. ¿Ve? Ahora, aquí en Santa Ana y en todas partes, sobre todo caballo, en la región andina, ¿no? El caballo del diablo. ¿Ve? Todo el tiempo. Y todo el jinete tiempo. Es del diablo, ¿no? Y el jinete es del diablo y que correcto. En algunas partes lo presentan como un hombre buen mozo, hombre bien misterioso, vestido, con un tabaco en la boca, con espuelas de oro. ¿Tú sabes que existe algo parecido en Estados Unidos que se llama el puente de o la leyenda de Ichabod, que es el jinete sin cabeza? Exacto. Y yo creo que de ahí también puede ser recogida, ¿no? Pues, exacto, sí. De repente tú sabes que muchas veces las historias no son autóctonas, sino son como transformaciones a los lugares o al, de manera local, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo escucho una historia, hay personas que escuchan historias lejos, en otros países, y se la van trayendo y la van adaptando a la geografía local. Sí, exacto. Como por el caso ejemplo, de jinete sin cabeza, podemos decir que eso parece, es parecido a un jinete sin cabeza. Es que también aquí en algunas partes, en algunos estados, en algunos municipios, quiero decir, también existe leyenda de jinete sin cabeza. Increíble. Bueno, tenemos que buscar esa leyenda, Rufino, ¿no? Bueno, que buscarla. Mira, yo recuerdo cuando tenía el programa, se me ocurrió un día, fue aquí con Omar dentro Ardila, en el programa de Omar Ardila. Correcto, acá mismo en los estudios de La Saborcita. Hablar de los caballos, los jinetes que salían en el sector que actualmente es Cafetal, que hubo que llevar el sacerdote, porque fíjate, todo también gira en alrededor de que tiene que hacer un ensalme, que tiene que llevar el sacerdote, que tiene que echarle guandito. Elementos católicos. Exacto, fuertemente, sí. La religión predominante. ¿Por qué? ¿No? Porque la creencia de la gente, pues. Correcto. Porque no hay otro que sea capaz de dominarlo. Bueno, Rufino, ¿sabes que eso es cuestión de creencia, sí? Bueno, pero sí, mira, Plácido, te voy a decir. Correcto. Hubo dos señoras que me dijeron que habían escuchado el programa y esa noche no pudieron dormir. Porque el programa que siguió el ilustrado. No, chicos, no, es que hicimos una tarde aquí con Omar. Ah, menos mal, porque que lograron escuchar esa noche el caballo. Eso podía hablarse de su gestión, Rufino. Claro, indudablemente, porque eso no existió. Porque incluso hay personas que salen de noche y no creen en fantasmas, pero cuando empiezan a hablar de fantasmas, como que empiezan a tener miedo de salir de noche. Bueno, depende. Porque los fantasmas no son caballos, son motos. y el susto no son. Sí, sino... sí. Mira, yo no creo en fantasmas. En lo personal no creo en fantasmas. Pero el dicho que dice que vuelan, Rufino. A la gente de la maldad, de eso de que vuela, es decir, la brujería, para... No deberíamos pronunciar esa palabra, pero vamos a decirla, Rufino, porque estamos relatando algo. Nosotros tenemos pendiente un podcast que hable de eso, ¿no? De la magia y el oscurantismo. Claro, ¿no? Claro. Estamos pendientes con eso. Fíjate, que vamos a ¿qué es el mal de ojo? El mal de ojo, pues se entiende que es como... Son malas vibras que una se carga le negativa. Carga negativa. Una, sí, carga negativa de una carga persona. Mira, Rufino, pero en la historia, para terminarla ya, decimos entonces que el caballo se apareció, echaba chispa, le metió una coja a la piedra. ¿La piedra existe todavía? Que bueno, debe existir, porque... ¿Tiene la marca de la huella? Existe todavía la marca de la huella. Por eso que la gente no sale, los lugareños no salen después que se oculta el sol. Porque todavía siguen creyendo. Mira, toda esa, mira, aquí, luego, ahora fuera del aire, le voy a hacer una anécdota de que se inventó con lo de la señora del puente. La señora del puente. Sí, la del puente. Y fíjate que nosotros tenemos montado lo del abuelo que está custodiando el tesoro de Manaure. Son historias que todavía nos faltan. Pero no está escrito, pero nosotros lo tenemos montado. Correcto. Bueno, Rufino, fueron las tres leyendas del Táchira en los municipios. García de Hevia, La Fría. Y San Simón, ¿dónde es? San Simón, tengo entendido que es de estar la redoma del toro en Coloncito hacia arriba. Exacto. Municipio San Simón, Rufino. Sí, allá. Bueno, Rufino, Rufino ya nos ha acompañado, querido oyente, a los que nos escuchan apenas. Rufino nos ha acompañado desde hace como 5 podcasts atrás, sobre todo en el área de leyenda del Táchira, ya que es un periodista, Rufino. De los años 70 y 80, parte, ¿sí?, del 80 estuve por ahí. Correcto. Manchando cuartillas y reportando desde la calle. Ajá, municipio San Simón, ¿no, Rufino? Exacto. El municipio San Simón, ese fue la última leyenda que se llamaba leyenda allí del la huella, la del, huella diablo. Del diablo. No me Bueno, mis amigos, fue Leyendas del Táchira de Doña Lolita Robles de Mora, acá en el Inquisidor Ilustrado. Es la entrega número 19, el podcast número 48. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a través de los diferentes canales o búscanos en el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Agradecimientos especiales al profesor Alexis Mesa por cedernos del estudio de La Sabrosita 95.5. Recuerden también que tenemos programación especial en esta emisora. Es Radio Sabrosita FM.blogspot.com, donde podrás escuchar las 24 horas programación y música de calidad. Bueno, Rufino, di lo tuyo. Somos Cadena Municipal. Claro que sí, les hasta la próxima oportunidad. Todo lo que aquí se comentó es producto de la imaginación, producto de la investigación de doña Lolita Robles de Mora, y queremos hacerla saludar que no en ningún momento existe en nosotros el espíritu de plagiarle lo que ella ha plasmado durante tantos años. Bueno, muchísimas gracias, repito, por haberlo escuchado. Agradecimiento especial, repito, en la producción general de este espacio, Plácido Gutiérrez, participación del periodista don Rufino Segovia, y en los controles técnicos, el profesor Alexis Mesa. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.